Pues para hacer un baile, pues se presentan y hace poquito presentaron a la niña, a Lili. Hace poquito lo hicimos ese acto. Y ese canto, pues, ese que está cantando es para con qué lo vamos a envolver. Entonces, ella dice que tiene nombre Un sabedor, un sabio. chontaduro de eso que ellos sacan. El algodón ese con ese avedraiga, ese que está diciendo ahí en el canto, con él, ¿con qué lo vamos a así al niño? Entonces pues dice, pues, en el cuento pues dice que ese chontaduro era que vino de abajo, pues de Buinay, y con ese algodón lo vamos a cubrir, dice que ese con ese ñacucu, con ese lo vamos a envolver. Ñacucu, ahí pues está cantando así. Así están cantando lo que le están haciendo.